Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de vuelo sobre la música tradicional, sobre la música del mundo y sobre la música que nos gusta picotear desde nuestro nido allá en las alturas. Bueno, empezamos desde Haití, Afro-Haitian Experimental Orquesta, un ensemble creado por un instituto de música de Haití que reúne, pues entre otros, al baterista Tony Allen, algún sacerdote vudú y bueno, esto se llama Chai La Low. Thank you. Bueno, Zuaitian Experimental Orquesta, aunando los dos países, Haití y todo el continente africano que está al otro lado del Atlántico. Yo creo que las referencias son evidentes. Nos vamos ahora con Andy Palacio and the Garifuna Collective, un ensamble también de Belice, una isla donde no hemos ido mucho, está pues por ahí, por el sur de África, y no sé, quizá las músicas sean más parecidas, podríamos decir, a una Cesárea Évora o cosas por el estilo. Guitarras acústicas, voces, aunque tiene también sus toquecitos de modernidad y rescatando canciones tradicionales de la isla, como este Guatina, que da nombre al trabajo. Thank you. Bueno, Garifuna Collective con Andy Palacio, ellos pertenecen a la etnia Garifuna de Belice y suenan pues como acabáis de oír. Nos vamos ahora con Arne Forsén, un peso pesado del jazz sueco que también toca música tradicional y que bueno, tiene un trabajo estupendo que se llama Vista desde Dorotea. Y os vamos a poner de ese trabajo una polka, G.A. Anderson, Polska G moll, un tono de sol. Allá va. Ese piano de Arne Forsén. Y bueno, vamos a seguir con algunos toquecitos más de jazz. Ellos se llaman La Pompe, son de Denver, Colorado, y trabajan pues entre los estándares del jazz americano de los años 20, mezclado con el jazz manouche, el jazz a lo Django Reinhard y como muestra este botón que se llama Caravan Stomp. Y del jazz gitano de la Pomp nos vamos al Líbano. Ellos son Calife, Sarid y Ayab, dos músicos con formación clásica, con formación jazzística, que mezclan música contemporánea con sonidos tradicionales orientales, con orquestaciones clásicas y con un montón de elementos. El disco se llama Suba, Salamandra, y os vamos a entresacar esta tierra de los nómadas perdidos, the land of the lost nomads. Thank you.

acaban de sacar un álbum con el mismo título y la canción se llama Presidente Mao, Chairman Mao. Thank you. presidente Mao era Inscribe. Por aquí, esto es una versión además de Charlie Hayden, ni más ni menos. Por aquí se mezcla jazz, músicas del mundo y muchas más cosas. Volvemos a África y nos vamos a Madagascar. Y allí nos encontramos a un músico ya de largo recorrido, Damili, con este Aombi Mezawa Lehe. Yeah. qué bien suena. Es curioso porque la mayor parte de la música que solemos poner africana suele ser, como sabéis, del oeste, del Golfo, pero hay un montón de cosas como no escondidas por el continente. No es la primera vez que ponemos música malgache, pero bueno, es por lo menos sorprendente. Nos vamos ahora con C. Jones, un guitarrista que acaba de sacar disco como C. Jones and the Furlong Brae. Por ahí está la Orquesta de las Ratas, un ensemble de folk también conocido en Estados Unidos, y bueno, y algún invitado más. El trabajo se llama The Boramed Tree, el álbum de Boramed, y bueno, pues hay una especie de mezcolanza también de fusiones de estilos mirando pues hacia Asia y hacia África. Este tema se llama Library de Maghreb. Yeah. la librería du Maghreb, en un disco que pasa por sonoridades africanas y asiáticas, como ya hemos comentado. También sonoridades asiáticas encontramos en el trabajo de los Kazoo de Tir, un grupo que no es oriental, sino que es bretón, pero que maneja pues, desde escalas antiguas a material que nos lleva casi a Marco Polo a la mente. Esto se llama Anjinigos. Bien, así sonaban los bretones Kazoo de Tir. Vamos ahora al sur de Londres, ella es Lisa Knapp, también ha venido ya por aquí. Ella además de cantar toca el violín y este tema se llama Buscando Corderos, Searching for Lambs. As I walked out one May morning thread so sweet. Strike off the morning dew. Dejamos los corderos de Lisa Knapp y nos vamos con María Seymour Hue Ensemble. Ellos son griegos y intentan recrear el lado sórdido de los puertos del Mediterráneo, con tremendas historias para gente con nervios de acero. Στο βοτάνι που να πάω να το βρω. Την καρδιά μου να τη γιάνει για να ζήσω, δεν μπορώ. Την καρδιά μου να τη γιάνει. για να ζήσω δεν μπορώ. Πως κάτι ντύσα και λιώνω γιατί πάλι με δεν μ' αγαπάς. Η αιτία είσαι μόνο αφού πια δεν μ' αγαπάς. Της αγαπής του Μποτάνη se llama esta canción y con ella pues nos vamos a ir a Siria. Ella es Maya Youssef, una intérprete de un instrumento que se llama kanun, que es una especie de salterio de 78 cuerdas. Aunque ella empezó tocando el violín, se quedó prendada de este instrumento, aunque también le costó el encontrar el reconocimiento, ya que es un instrumento que en Siria solo tocaban los hombres. Ha ganado varios premios, está residiendo pues, entre Francia y Estados Unidos, y este tema que os vamos a poner se llama The Seven Gates of Damascus. Impresionante que bien suena el canon en las manos de esta mujer, de María Youssef. Bueno, de Siria, bueno, vamos a coger el Mediterráneo, aquí estamos dándole ya unas cuantas vueltas, y nos vamos a Sicilia. Ellos son Oidinoi, también han estado por aquí ya alguna vez. Ellos dicen que hacen nuevo folk siciliano, y esto que vais a oír se llama Tauma. We'll be right back. Bueno, y después de Oi Did Noi nos vamos con Oran Etkin. Seguimos rodeando el Mediterráneo, él es israelí, aunque normalmente está afincado en Boston. Y bueno, mezcla también jazz con world music. Vamos a oír este tema, se llama Dan Monzón. Thank you. Bien, y desde Israel y el Mediterráneo nos vamos a las frescas orillas, pero esta vez del pantano de Lanuza. Era el viernes pasado y detrás de Lee Perry, y había comenzado a llover, aparecieron los jamaicanos Third World, y a pesar de diversos problemas de sonido y de un final un tanto abrupto, ya que hubo uno de estos idiotas que no tiene otra cosa mejor que hacer que tiró un vaso, y el señor cantante de Third World no tuvo otra cosa mejor que hacer que devolverlo al público como el que lanza una pelota de béisbol, de hecho casi casi nos da en la cabeza. Pues bueno, lo cierto es que empezaron un concierto que no estuvo nada mal, a pesar de la lluvia, con este Now That We Found Love. Now that we found love, what are we gonna do? Third World, bueno, y antes de Third World y durante el concierto de Third World también anduvo por ahí repartiendo comida y tal y fumándose unos porritos, pues estuvo Lee Scratch Perry con sus 84 años. Perry nunca ha sido una persona, digamos, muy formal, por decir algo. Parece que el giroscopio le va a su rumbo y... Y bueno, pues anduvo por ahí haciendo dub con una banda que supongo había contratado en Francia o algo por el estilo. Apareció con su maleta y se volvió a ir con ella. Y mientras tanto, pues el hombre descargó pues, ese dub que hace él, tanto saliendo de temas conocidos, incluso de Bob Marley, con Satisfy My Soul, o del Police and Tips, a... bueno, pues cosas de todo el mundo donde él improvisa y es el rey, sin duda ninguna. Como por ejemplo este War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. Scratch Perry, el, no sé si inventor del dub, pero vamos, tuvo mucho que ver. Salió bastante mal Bob Marley de sus manos, fue su productor antes de que lo cogiera Island, pero bueno, toda una leyenda viva del reggae jamaicano. Y bueno, pues un concierto curioso donde hubo bastante gente, se atrajo a la gente del Festival de la Gata, que yo creo que era lo que se quería conseguir. Y bueno, pues bien, lo mismo que también hubo gente el día anterior, el jueves, con Emir Kusturica y la No Smoking Orquesta, ellos solos, con una buena noche, todo hay que decirlo, pusieron a bailar a todo el mundo. No es nada nuevo, ellos ya han venido varias veces y cada vez tiene más protagonismo el director, el señor Kusturica, pero son una máquina bien engrasada. A mí me sigue alucinando bastante que con los años que lleva en la orquesta siga sin tocar la guitarra medio decentemente. Pero bueno, ¿qué más da? Si el tema es bailar y pasárselo bien. Bueno, esto es todo un clásico, el Unsa Unsa Time. Unser time. a letter be, a letter be sound. Let the beer music be wine, 'cause it's unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser time. It's unser, unser, unser, unser time. It's unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser time. It's unser, unser, unser, unser, hit you with my rhythm stick. Orquesta con Kusturica, una noche pues que estuvo bastante bien. Lo malo es que el viernes y el sábado el tiempo pues se vino un poco más abajo. El viernes no se estaba mal, pero llovió un rato, llovía fina, tampoco fue para tanto, y sin embargo el sábado, que era el último día del festival, pues no llovió, pero hizo un frío de los que hacen en Lanuza pues cuando viene el viento del norte, y lo cierto es que hacía un aire helado que no dejó parar títere, porque ni los propios artistas estuvieron a gusto. Un martirio con Chano Domínguez, que el pobre hombre no hacía más que frotarse las manos, que bueno, pues estuvieron muy bien, pero ojalá hubiera sido una noche de esas donde se ven las estrellas y se está con calorcito. Hicieron pues repertorio de Bola de Nieve, que es a lo que venían, e hicieron pues algunos clásicos como el Dume Negrito o incluso la Vía Gos, y bueno, estuvieron muy bien. Qué pena pues de frío, evidentemente. Y por otro lado pues vino Toquiño, que bien toca la guitarra ese hombre, Dios mío, con los años que tiene ya, que soltó pues todas esas vivencias con Vinicius, todas esas canciones que todos conocíamos. Y en el medio pues vinieron también Silvia Pérez Cruz y Javier Colina, que para mí fue uno de los momentos más gratos del festival, el ratillo que estuvieron Javier Colina y la Pérez Cruz cantando juntos, simplemente con contrabajo y voz, haciendo pues desde una asombrosa versión de Simon y Garfunkel a temas que habían hecho ellos en el disco de Silvia Pérez Cruz y Javier Colina. Y en fin, broche para un festival que ha sido un poco raro, que yo no sé muy bien hacia dónde va, que supongo que yo no tengo por qué saber nada, a pesar de que llevo muchos años yendo, y que en fin, alguna vez me aclararán que la parte musical del Pantano ahora es privada, que los conciertos de Sallent, si no he entendido mal, lo lleva Diputación de Huesca todavía, que han dejado la primera semana sin música, que en fin, que sigo sin entender nada. Lo cierto es que música ha habido buena, ha habido cosas más discutibles, pero ha habido momentos, como suele ocurrir en el festival, bastante interesantes. Y con esto pues os dejamos hasta el martes que viene con este Si te contara de Javier Colina y Silvia Pérez Cruz. Si te contara mi sufrimiento, si tú supieras la pena tan grande que llevo muy dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena entró en mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si lo supiera, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tú re-